mito palibada gaite zenbaita ere entzun genituen tinko haien atzetik zenbat da zenbat talde ziren etorriko agintariek ezin zituzen gazte hona hotxak niko Moskuko urrea Moskuko jendea Irrati libre bat bozkora iru itzerta atxe ginez Kaleak beteziren protesta, karte pegata fantzinez Zormen bonparen estanda uinak zabalko ziren zinez Hauzia izan da ekarpena, jente ugariren usta Orduan azizuten borrokak, desegin zuen soldaduzka Irunen gero lortuko zuten gaztetxea eskuguzka Moskuko giro urakoan arren horretzapen horak dauzka Moskuko urrea Moskuko jendea Moskuko urrea Moskuko jendea batti di lati. Eccoci qua, siamo tornati. Batti di sangue, tempo miati. Credi a noi, siamo tornati. Come le moriette, batti di lati. Eccoci qua, siamo tornati. Batti di sangue, tempo miati. Credi a noi, siamo tornati. Dégueulasse, ainsi soit-il, dégueulasse,

politician in the world is a son of a bitch. They're all going to steal your money and raise taxes. You know, it doesn't matter what they say. They're always lying. That's their profession, to be a liar. You're burning down the bridges. si nos quieren callar con la fuerza represiva del Estado policial. Guerrillas urbanas en la gran ciudad, gente refugiada pidiendo libertad. Autobuses, coches, todo reventado. Violencia en la calle en contra del Estado. ¡Del Estado! Se lucha por no querer callar y no ser un borrego de esta sociedad. Rebeldes se lucha para defender este nuestro pueblo y nos quieren joder. Rebeldes, rebeldes, rebeldes. Ya desde pequeño nos viste tragar toda vuestra basura para reventar. Todos nuestros sueños, toda nuestra vida, siempre reprimidos por vuestra policía. Condenado por su joven, lindo de disfrutar de modo deformado, por aquel general ocupa las casas, te corre en las calles. Lucha contra ellos, no dejes que te calle. ¡Que te calle! Rebeldes se lucha por no querer callar y no ser un borrego de esta sociedad. Rebeldes se lucha para defender este nuestro pueblo y nos quieren joder. Rebeldes, rebeldes, we'll be right back. They wasted half your life. No one ever mentioned, you had no question. One, two, fuck you. Al cortarme un cuchillo. establecido. Obligado a vivir en tu sí. En una guerra permanente en tu sí. Aprendiste a sufrir en tu sí. Y a luchar junto a tu gente en tu sí. De criminalidad tu forma de actuar. Pero tienes claro cuál es la realidad. Te mantienes con fuerza sin dar los pasos atrás. La lucha continúa y está en nuestras manos. Tirada de esos perros irán que cabalgamos. Por muy duro que sea, daremos la vida. Luchando por la idea, luchando por la anarquía. Obligado a vivir en viento hostil. En una guerra permanente en viento hostil. Aprendiste a sufrir en viento hostil. Y a luchar junto a tu gente en viento hostil. ¡Puta!